Te gasto pa' que me dejara. De mí ya no quiere nada. Que está cansada, muy agotada y que a la chingada. No habrá reproche. Bueno, no prometo nada. Tal vez soy tomo y ya bien loco. De fondo él se la llamada. Hey, ¿qué quieres? ¿Por qué se siente tan extraño llegar y no sentir tus labios? Quiero tenerte al lado mío. Te juro que a veces ya no sonrío. Ven, mami, ven, dame la mano. Vámonos de este mundo extraño. Llene de lágrimas el baño. Te amo que me hagas tanto pa' quintaño. Ven, mami, ven, dame tu mano. Vámonos de